vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelia, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, y comenzamos el programa de esta semana hablando de Venezuela, porque otra vez desde Estados Unidos se está atacando duramente al gobierno bolivariano, pero en este caso vuelve a repetirse algo que durante todos estos años ha estado presente, que es el tema del terrorismo mediático. Nos referimos al comportamiento denunciado por el gobierno de Venezuela del trabajo desinformativo que hace la CNN. CNN, que está en la mira y está siendo en este momento investigada por la Comisión de Comunicación del gobierno bolivariano, y es muy probable que salga del aire. ¿Por qué ha pasado esto? Porque, bueno, hay una reiterada intervención del corresponsal de CNN generando noticias falsas, entre ellos entrevistas con presuntos miembros de colectivos populares de Venezuela, donde hablan de la violencia, o en este último caso dándole crédito a un exfuncionario de la embajada venezolana en Irak, Misael López, que entre otras cosas es pareja de la abogada de Liliana, de Leopoldo López, y muy amiga de Liliana Tintori, la esposa de Leopoldo López, que generó también un ataque este personaje contra Venezuela, y en la transmisión de eso se hace a través de CNN. O sea, CNN es un medio que utiliza un canal de expresión de la oposición y también de la tergiversación informativa para generar desestabilización en Venezuela. Esta semana, tanto la canciller Delcy Ramírez como el presidente Nicolás Maduro dieron cuenta de todo esto, y Maduro dijo en un discurso bastante apasionado, le planteó al presidente norteamericano Trump que no caiga en lo que ya cayó su colega Obama de ser parte o socio de la oposición venezolana, que los problemas de Venezuela se resuelven en Venezuela y que exige un respeto y que no va a permitir, obviamente, esta nueva injerencia norteamericana en Venezuela. Pero además esto se dio en el marco de las sanciones que impuso Estados Unidos al vicepresidente, acusándolo de narcotraficante y clausurándole todos sus fondos en los Estados Unidos. Esto va marcando en la asunción del nuevo presidente Trump la política que parece que va a llevar adelante con Venezuela y con América Latina. Bueno, y después veremos en otras partes del mundo, pero una agresiva política frente a Venezuela y América Latina, ¿no? Sí, lo de Tarek al-Aissami es algo mucho más grave, en el sentido de que el Departamento del Tesoro norteamericano acusa al vicepresidente de Venezuela de estar ligado al narcotráfico. Esto vuelve a repetirse también, porque en algún momento, entre las sanciones, que el famoso decreto de sanciones de Obama, que Venezuela era un peligro para su seguridad, decreto que no ha sido derogado, recordemos eso también, Obama se fue sin derogar ese decreto. Al contrario, lo renovó. Lo renovó. Se suma a eso este nuevo ataque, donde precisamente el país que más protege al narcotráfico, que vive del narcotráfico, intenta hacer con Venezuela, como también lo ha hecho con Bolivia a través de la DEA en su momento, hasta que la expulsaron a la DEA. También hay que recordar que Venezuela, la DEA fue expulsada, que es la división antinarcóticos de Estados Unidos, la mayor confluencia de relacionamiento con el narcotráfico. Bueno, estos castigos, entre comillas, que aplica Estados Unidos a Venezuela, ya realmente caen en lo fantochesco, porque no hay ninguna prueba para demostrar que el alto funcionario venezolano está ligado al narcotráfico. Pero ellos te ponen una lista, a partir de ahí, si vos salís del país, Interpol actúa sobre vos, o sea, te convierten en un cautivo dentro de tu propio país. Y esto lo han hecho y lo están haciendo con un montón de funcionarios venezolanos que no se pueden mover del país, a pesar de que algunos de ellos son miembros de Cancillería o miembros de departamentos, secretarías económicas del gobierno venezolano, que tendrían que salir obligatoriamente. Por otro lado, las Fuerzas Armadas Bolivarianas del Poder Popular sacaron un comunicado muy claro, y justamente en este momento, ¿no?, de esta agresión, para decir que quién es Estados Unidos, quién es la DEA, para hablar de derechos humanos, cuando la DEA está acusada de ser justamente el baluarte del narcotráfico y del crimen organizado, ¿no? Entonces eso también viene a decirnos que sigue unida, ¿no?, los poderes en Venezuela siguen unidos contra este terrorismo mediático y terrorismo de todo tipo, ¿no? Sí, lo que hay que analizar es que si vemos, nos retrotraemos a 2-3 años atrás, todos los días, Nicolás Maduro o el gobierno bolivariano han tenido que salir a dar respuestas y a defenderse de estos ataques, no solo mediáticos, sino de guerra económica, de todo lo que venimos registrando en el programa desde hace tiempo, que afectan la posibilidad de gobernar. O sea, porque está bien, Venezuela sigue, la revolución sigue avanzando, se siguen construyendo viviendas, se siguen haciendo cosas como si no pasara nada, pero pasa. Pasa que hay que estar dando respuesta o a la OEA, o a las campañas que inventa la oposición, o los embates que vienen desde los Estados Unidos. Como vos decías, Trump, se parece mucho a Macri, todo lo que dijo que no iba a hacer lo está haciendo. O sea, todo lo que dijo de que no le iba a preocupar ya más que el gobierno norteamericano esté en América Latina con los acuerdos transpacíficos, o que no se iba a meter tanto en la política de otros países, que eso no le correspondía, sino que iba a atender el patio interno, ni en Medio Oriente ni en América Latina lo está cumpliendo. Claro, no lo cumple para no gastar plata en lo económico, pero sí militarmente en querer imponer una hegemonía por esa vía violenta, de algún modo, ¿no? Sí, ahora habrá que ver cómo sigue este relacionamiento con Venezuela, porque es evidente que la CNN no es un canal o un medio de informativo más. La CNN es un buque insignia de la intervención norteamericana en nuestros países, sobre todo obviamente en América Latina, mucho más. Entonces, que la CNN se moje, se meta en esta campaña como se lo está haciendo, indica de que esto va a seguir, esto va a continuar, y que además ya están apuntando, como en el caso del vicepresidente venezolano, están apuntando alto, digamos. Un día de esto nos vamos a sorprender de que van a decir que Maduro también está metido en la lista de narcotráfico.

Hace una semana se estaba hablando de un 20%, ahora se habla de un 15% de indecisos. Hay que destacar que Alianza País, el partido oficialista, el que representa a Rafael Correa, va con la candidatura de Lenin Moreno y de Jorge Glass. Lenin Moreno ha hecho una campaña fuerte en todo el país, ha habido un cierre de campaña fuertísimo con mucha gente en Pichincha, también en Quito, en Guayaquil, que es un centro de la oposición importante. La oposición está representada por Carlos Lasso y Cintia Viteri, dos candidatos diferentes, o sea, van divididos, pero son peligrosos si hay una segunda vuelta. Hay que ganar. Esto obviamente es la receta que está planteando el gobierno y Lenín Moreno. Hay que ganar en primera vuelta, porque en segunda vuelta la derecha puede unirse toda y complicar la existencia de la continuidad del gobierno. También decir que Correa salió esta semana muy parecido a Maduro a golpear fuerte contra la campaña de terrorismo mediático, pero también a poner sobre la mesa el tema de Odebrecht, esta empresa brasileña que la semana pasada hablábamos, que atraviesa transversalmente con coimas todo el continente latinoamericano y sobre todo a presidentes, algunos presidentes. En este caso, el relacionamiento de la oposición con Odebrecht, o sea, importantes dirigentes de la oposición están vinculados a haber recibido coimas de Odebrecht. Sí, esto es la campaña sucia de los medios de comunicación, apunta al revés, a ensuciar, a meterlo a Correa. A la fórmula y sobre todo al vicepresidente de la fórmula oficial. El tema, hay que decirlo, es decir, ellos necesitan, para que no haya segunda vuelta, que es la única casi discusión electoral que está en marcha, porque está muy claro que gana Lenín Moreno, es llegar al 40% de los votos y una diferencia de 10 puntos con el segundo. En ese caso, así se lograría evitar la segunda vuelta. Segunda vuelta que no está tan claro que si la hubiese tampoco se favorecería inexorablemente a la oposición, pero sería una cuestión ya mucho más peligrosa. Tampoco se dice nada de que, y esto para la Argentina es muy significativo, hay un plebiscito junto con el proceso electoral, que es la incompatibilidad de tener cuentas offshore con un cargo electivo. Y esto está directamente dirigido contra el banquero Lasso, uno de los principales candidatos de la oposición, que por supuesto tiene cuentas offshore. Y digo que es muy significativo para la Argentina, porque obviamente si esto se hiciese, tendría que renunciar en primer lugar el presidente de la nación. Y algunos ministros. También es muy importante la reunión que tuvo esta semana Lenín Moreno con los movimientos feministas, sobre todo con la plataforma Ni Una Menos, que es la que lucha contra los femicidios y la violencia contra las mujeres. Y él dijo que personalmente va a llevar a cabo toda la lucha contra este flagelo de la violencia de género en Ecuador. Recordar que él hizo una campaña desde que comenzó como vicepresidente por todas las personas que tenían minusvalías y discapacidades en el país, que los buscó, que los encontró, que les dio apoyo, que les dio medios de vida. O sea que estaría bueno que si se toma el tema feminista también así, puede que acabe hasta con el femicidio. Sí, o por lo menos que lo haga retroceder como realmente exige no solamente los movimientos feministas, sino la sociedad ecuatoriana. Lenín Moreno también en campaña ha prometido, esto es importante porque hay una carencia de eso, construir 350.000 viviendas en Ecuador. Hay en algunas zonas realmente es un drama la falta de vivienda, y en ese marco también se ha reunido con los jóvenes y con sectores indígenas. Hay que recordar que durante toda la gestión de Rafael Correa ha habido dificultades con el movimiento indígena, sobre todo con la CONAIE, con la Confederación Nacional Indígena de Ecuador. Los indígenas están divididos, obviamente hay un sector que es opositor a Correa y a Lenín Moreno en este caso, pero también hay un sector que esta semana, bueno, se ha reunido con Lenín Moreno para ratificarle su apoyo. Desde nuestro punto de vista, pensamos que más allá de las críticas que se puedan hacer a Ecuador y al gobierno por su avance extractivista, algo que esperemos que se solucione, que la gestión de Lenín Moreno tire para atrás alguna de esas cosas, la elección es estratégica. No se puede perder esta elección porque complicaría, seguiría complicando el destino y el futuro de los gobiernos progresistas que quedan en el continente. Nos vamos a hablar ahora de México, porque realmente hay dos hechos importantes. Uno de ellos tiene que ver otra vez con los zapatistas. Cada vez que hablan los zapatistas, cada vez que lanzan un documento y apoyan de alguna manera alguna de las causas de que tiene que ver con el movimiento indígena, realmente conmocionan. Han sacado ahora un manifiesto que se llama Los muros arriba, las grietas abajo y a la izquierda, donde lanzan una campaña mundial contra la construcción de los muros, y no solamente los muros explícitamente vinculados a lo que va a pasar en México o a los muros que ya se han construido en Palestina, sino esos muros que construye el capitalismo para favorecer a los ricos, los muros de transnacionales, los muros de generar más riqueza y a la vez más pobreza a los que están abajo. Y en ese sentido hay toda una campaña que está convocada por el zapatismo, que dice algo así como: la ofensiva internacional del capital en contra de las diferencias raciales y nacionales, promoviendo la construcción de muros culturales, jurídicos y de cemento y acero, busca reducir más aún al planeta. Pretenden crear así un mundo donde solo quepan los que arriba son iguales entre sí. Sonará ridículo, pero así es. Para enfrentar la tormenta, el sistema no busca construir techos para guarecerse, sino muros detrás de los cuales esconderse, dicen los zapatistas. Esta nueva etapa de la guerra del capital en contra de la humanidad debe enfrentarse, sí, con resistencia y rebeldía organizadas, pero también con la solidaridad y el apoyo a quienes ven atacadas sus vidas, libertades y bienes. Sí, el análisis que hace sobre el capitalismo este documento es tremendo. Él dice que lo único que se mundializó es las guerras y el despojo sobre los pueblos, que no hay vuelta atrás, que lo que nos ofrece este sistema es el suicidio masivo. Y como vos decís, la única solución que tenemos los pueblos, las personas, los originarios, las originarias, es resistir y unirnos. O sea, él habla de una red, en realidad, de solidaridad y de resistencia mundial contra este sistema. Y otra cosa que ocurrió en México en estos días es la reunión de los cancilleres de los países del el norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, con México, para resolver, tratar de avanzar en dos problemas. Uno, prepararse para las políticas de Trump en los Estados Unidos de expulsar a inmigrantes centroamericanos y mexicanos. Y dos, para resolver los conflictos que tienen con el propio México, que en el tránsito centroamericano hacia los Estados Unidos, pasando por México, suelen pasar las cosas más aberrantes desde el punto de vista de violaciones de los derechos humanos. Esto es lo que se trató en esta reunión de cancilleres. Y por último, decir que en Oaxaca hubo otra vez represión, se movilizaron tanto los maestros como los propietarios de ejidos, los propietarios de tierras, pequeños propietarios, contra el aumento de impuestos que planteó el Ayuntamiento Municipal de Mexicali, que es una zona de Oaxaca. Hubo represión fuerte contra esta movilización y hay numerosos detenidos, y los dirigentes populares de Oaxaca vuelven a alertar sobre el comportamiento de las autoridades de ese estado mexicano, que recordemos el año pasado causó durante la movilización de los maestros 13 muertos. Ahora, otra vez, la receta vuelve a ser castigo y detenciones contra quienes protestan. Sí, les habían destruido las barricadas, la policía, y las volvieron a armar. O sea que la lucha sigue. La semana que viene seguiremos informando cómo queda el tema de Oaxaca. Y vamos a escuchar al trovador mexicano que está tan cerca de los y las zapatistas, El Más Tuerzo y Las y los Hijos del Maíz, El Corrido Zapatista. Este es el corrido del pasamontañas, que le dijo al mal gobierno todas sus patrañas. Dijo, no es por ahí, hey, es por acá. Les dijo, no es por ahí, hey, es por acá. La calle es de quien la camina y seguimos pedaleando con la lengua de pechera. Y es que nosotros, nosotros a pata. Es que nosotros, es que nosotros Zapata. Si quieren conocer mi identidad, una media afiliación, una orientada, mi rostro y sus detalles, mis señas particulares y mis huellas genitales son las mismas que las mesmas que de aquellos y de aquellas que están hartos de morirse todititos enteritos de un jalón. Hoy es preciso, no te pases de chorizo, quien tiene que pedir perdón. Mis huevos son tus ojos, mis pelos tus pestañas, mis metros tus lagañas y mi verga tu nariz. Yo soy el pasamontañas, pasamontañas. Yo soy el pasamontañas, hey, pasamontañas. De la ley que está vigente y plena de corruptos, pues con la constitución los cerdos limpian sus culos, pues con la constitución los cerdos limpian sus culos. Dime que este güey pasa montañas, es un trompo bien macizo al armazón, se siente comezón. Se siente la comezón, comezón. Si quieren conocer mi identidad, una media afiliación, una orientada, mi rostro y sus detalles, mis señas particulares y mis huellas genitales son las mismas que las mismas que de aquellos y de aquellas que están hartos de morirse todititos enteritos de un jalón. Hoy es preciso, no te pases de chorizo, quien tiene que pedir perdón. Mis huevos son tus ojos, mis pelos tus pestañas, mis mecos tus lagañas y mi verga tu nariz. Yo soy el pasamontañas. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora el Resumen Latinoamericano, vamos a hablar de la Argentina o del horror de la Argentina. Junto al tema de escandaloso realmente de lo del correo, en donde el gobierno de Macri apoya y defiende a la familia Macri, nos encontramos con una decisión que generó un enorme debate político y una enorme oposición política, que decidieron bajar las jubilaciones en 2 puntos, pero no es lo más grave, porque las bajaron 2 puntos porque cambiaron la fórmula de cálculo de las elecciones, con lo cual, perdón, de las jubilaciones. Con lo cual, supone que cada vez que semestralmente se haga un nuevo análisis de las jubilaciones, van a seguir bajando 2 puntos en cada oportunidad. Cambiaron esa fórmula que hasta el momento, hasta fines del 2015, había dado jubilaciones que iban creciendo pobres, pero que iban creciendo por encima de la jubilación, y ahora terminan por debajo. Concretamente, en marzo, las jubilaciones van a ser con un aumento del 12,6% gracias a esta reducción de la fórmula de cálculo. Es realmente una vergüenza de que precisamente a los sectores más vulnerables se los ataque de esta manera tan escandalosa, ¿no? Sí, esto se da en el marco de un auge, por fin, de la protesta social, ¿verdad? Que es algo que veníamos criticando, de que con toda la embestida que está haciendo Macri había poca protesta todavía, o había protesta sectorial. Estamos muy cerca ya del mes de marzo, está anunciada una gran movilización para el 7 de marzo de las 3 CGT más la CTA, las centrales más combativas, pero ha habido ya algunos atisbos de rebeldía fuerte en algunos sindicatos, por ejemplo los bancarios, que están discutiendo el tema de las paritarias, nuevamente reabrir las paritarias, y una huelga de bancarios anunciada para el viernes se extiende por 72 horas, o sea, lunes y martes también sin bancos. Hay negociaciones de último momento tratando de que se levante esa huelga. Hay un amparo presentado judicialmente también para que de alguna manera se reconozca la posibilidad de apertura de la paritaria. A esto se le suma ya el anuncio de los gremios docentes. Empiezan las clases en marzo, empiezan y no empiezan, porque los docentes están planteando que no van a empezar si no se contempla también todo lo que ha caído el salario desde que fue fijado el último aumento. Sí. Y también ha habido esta semana el anuncio de alguna fábrica, la fábrica más importante de llantas de acero Argentina, cierra sus puertas, 370 trabajadores a la calle. Esto es algo que se está repitiendo, ya no es que echan o despiden a 3 o 4 trabajadores o a 10, sino que cierran las empresas y se van. En realidad, lo que vos mencionabas de los bancarios es muy importante, porque es otro escándalo en realidad. Porque los bancarios habían llegado a un acuerdo con la mayoría de los bancos, salvo con el sector de los bancos extranjeros. Y sin embargo, el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, decidió desconocer el acuerdo, que era la actualización de los salarios, en realidad, del aumento de los salarios por el 24%. ¿Por qué lo hizo el gobierno? Porque quiere ponerle un techo muy por debajo de la inflación a todos los acuerdos paritarios de este año. Para eso decidió boicotear el acuerdo que tenían los bancarios con las instituciones financieras. Y esto fue incluso finalmente rechazado por la Cámara de la Justicia, diciendo que hay que cumplir el acuerdo que se logró de los bancarios con la mayoría de los bancos. Habrá que ver qué pasa este fin de semana, si dan marcha atrás o si se mantiene el paro, como vos decías, hasta el lunes y martes. Y bueno, el tema de los docentes es también otro escándalo, porque en realidad lo que el gobierno está es incumpliendo una ley, que es una ley de negociación nacional, de un mínimo salarial, que es importante porque las provincias que no estén en condiciones de cubrir ese mínimo salarial tienen que ser ayudadas por el Estado Nacional. Eso es lo que el Estado argentino hoy y el gobierno de Macri ha decidido que no se convoque, e ir solamente a negociaciones provincia por provincia. Otro tema que vuelve a estar candente, ya hace 3 semanas, un mes, hubo grandes movilizaciones, pero vuelve a movilizarse, es el sector de los científicos, que están exigiendo, primero, la prórroga de las becas para 500 investigadores que no entraron a la carrera por el recorte presupuestario. Y también exigen la reincorporación de 19 despedidos científicos excluidos de ese acuerdo por un supuesto error, y que los funcionarios se expidan sobre el recorte del 16% en las becas doctorales y postdoctorales. Esto, que es un gremio de hecho muy fuerte, porque moviliza a sectores de clase media y sectores de bastante prestigio en la sociedad, le está trayendo muchos dolores de cabeza al gobierno de Macri, porque además ha habido en su momento la ocupación del ministerio y ahora otra vez esta semana se han repetido grandes movilizaciones. Sí, esta semana también hubo movilizaciones en La Plata de los pequeños productores y productoras del sindicato UTT, de Asoma, porque tuvieron unos temporales muy graves, se destruyeron muchas cosechas y bueno, y lo que les han ofrecido desde el gobierno es unos rollos de nylon, o sea, una cosa vergonzosa como hacen todo, como vos decías de las jubilaciones. Y bueno, han salido a las calles con una desesperación muy grande porque han perdido muchísimo y no se les está apoyando en nada. Otro escándalo del que no se habla prácticamente nada es, siempre se dijo que Odebrecht también en Argentina había destinado 35 millones de dólares de coimas para el anterior gobierno y parece ser que también para quienes hoy están en el gobierno. Curiosamente, de este tema en Argentina no se habla. ¿Y por qué no se habla? Porque hay un dato que me parece muy interesante. Para hacer lo que se hizo del acuerdo leonino de descontarle más del 98% de la deuda del correo argentino en la época de la privatización al Estado, hacía falta de que todos, o por lo menos la mayoría de los deudores, estuviesen de acuerdo. El correo argentino era el principal deudor, pero no era el único, y tenía solo el 35% y necesitaba el apoyo de algún otro sector. ¿Y qué sector consiguió? Consiguió un sector de un pequeño banco que curiosamente es propiedad de Odebrecht, que es socio de Socma en esta cuestión. ¿Por qué será que no se habla del tema Odebrecht en Argentina? Sí, ni de paraísos fiscales, ni de nada. En ese marco también, seguir tirando elementos de cómo estamos, se viene otro tarifazo grande en el transporte. Aumenta el subte con un aumento importante y aumentan otra vez los ómnibus, los colectivos de transporte público, llamado, que no es público porque es privado, pero el transporte que habitualmente toman miles y miles de trabajadores. Esto va a provocar otra vez una escalada de aumentos en general, porque cada vez que aumenta el transporte o la gasolina o la nafta, genera una cadena de aumentos. Y en ese marco, Macri anuncia, el gobierno anuncia, de que va a hacer importantes reformas en la Casa de Gobierno. O sea, va a hacer cambios, va a modernizar la Casa Rosada, digamos, un gasto absolutamente banal que solamente tiene que ver con esa mentalidad que tiene Macri de tener un buen escaparate y que adentro esté todo podrido. Bueno, ya han surgido las críticas porque se van a gastar millones de dólares en reformar una casa de gobierno para que una cantidad de personajes como el presidente y sus secuaces estén mucho más a gusto y de alguna manera, él lo dijo, estemos a la altura de los grandes países. Otra vez estamos como lo que planteaba Menem, ¿te acordás? Tenemos que ser como el primer mundo. Bueno, estamos en el horno, estamos con un montón de gente durmiendo en la calle, con gente comiendo la basura, pero siempre pensando con altura entre comillas. Y a donde va a ir muy poco el presidente, porque está viviendo y recibiendo y actuando desde la quinta presidencial, porque ahí está más cómodo, tiene una pileta de natación, tiene grandes jardines, etcétera. Entonces, en todo el verano, como si fuese un simple empresario, nada que ver con un presidente, él está en su quinta, digamos así. No como si fuese. No, en su quinta. Es empresario. Claro. Sea, no es un vive empresario. Como si solo fuese empresario. Vive como empresario, claro. Gobierna como empresario y ayuda a los claro, empresarios. Claro, y los recortes y son todos los recortes para el pueblo. Claro. Y para su casta política mejoras. Pero bueno, hay que pensar positivamente. Marzo, movilización el 7 de la CGT, el 8, gran huelga general de mujeres que se suman al paro mundial de mujeres, y después se está hablando para fin de marzo de un paro nacional de actividades con todas las organizaciones sindicales. Esperemos que eso de alguna manera le llegue al oído del presidente Macri. Bueno, vamos a escuchar a un trovador chileno, Francisco Villa, en el tema El canto del ángel. La vida lo fue curtiendo, de niño supo de empeños, con todo abrigaba sueños, su corazoncito ardiendo. Como roble fue creciendo, sumando nuevas alturas, hasta lograr la estatura que el mundo vio con asombro. Y acomodó entre sus hombros el peso de tantas dudas. Fue visto en crudos senderos, curando viejas heridas, animando nuevos fuegos, sorteando cada embestida. Ángel, yo juraría que era un ángel, un ser de espíritu gigante que destinado a otra tarea supo al filo revelarse. Carne para sumarse a la pelea, para abrazar un sueño grande. Por vocación fue porfía de su tiempo resonancia, enemigo de distancias, obrero de un nuevo día. Con su palabra nutría, con su paso contundente, cuando la mano demente, con su zarpazo de lobo, al compatriota de todos, eternizó entre su gente. Algunos dicen que ha vuelto, lo cuentan esperanzados, han visto en medio del pueblo al ángel resucitado. Ángel, yo juraría que era un ángel, un ser de espíritu gigante que destinado a otra tarea supo al filo revelarse. Carne para sumarse a la pelea, para abrazar un sueño grande. Ángel, yo juraría que era un ángel, un ser de espíritu gigante que destinado a otra tarea supo al filo revelarse. Hombres hizo carne para sumarse a la pelea, para abrazar un sueño grande. Bueno, y ahora vamos a seguir hablando de Argentina, pero a través de la voz de nuestro compañero Vicente Cito Lema, que habitualmente hace una columna aquí en el programa, y él se va a referir a toda esta política, esta embestida que está haciendo el macrismo sobre la sociedad argentina, a los chanchullos, a los negociados que el macrismo tan habitualmente nos pone sobre la superficie con total impunidad, por supuesto al tema del correo y la condonación de la deuda a sí mismo, porque al principio se planteaba que era la condonación a la deuda a su padre, pero queda claro que su padre, Franco Macri, ya le había transferido la deuda a sus hijos, entre ellos a Mauricio Macri, que obviamente se quita nada más y nada menos que 70.000 millones de pesos de un saque. De todo esto y otras cosas más que tienen que ver con lo que significa el macrismo en la Argentina y en el marco regional, va a hablar nuestro compañero Cito Lema. Estamos frente a una situación dramática, o si se quiere, trágica. La diferencia sería en que lo trágico que se presenta se volvería ya sin salida. Y lo dramático es cuando la situación, pese a las complicaciones, tiene una salida. Estamos hablando del escándalo del correo que sacude al gobierno argentino, del señor Macri, y que sacude a los medios de comunicación y a toda esa gente que rodea siempre a los que están en el poder, esa corte, esos payasos que ya Shakespeare muestra siempre rodeando a los que están en la cima de las instituciones políticas o de las instituciones económicas. La situación de fondo nos impide muchas veces reírnos, porque Argentina es un país que ha sufrido demasiado. Y las políticas económicas, sociales, culturales, internacionales también, que lleva a cabo el gobierno argentino, son de una magnitud de dolor que se causa, que uno siente como cierto pudor de no burlarse, de no criticar en el tono que merecería esta situación, que es el de la de algo groseramente cómico. Verle la cara a Macri, uno de los actores de esta situación, y ver la cara al padre, el beneficiario, el que se beneficia económicamente con este escándalo, nos hace pensar en muchas de esas películas italianas donde los ladrones van desnudando frente a nosotros lo peor de su conducta, pero a pesar de que desnudan lo que podríamos llamar sus actos del mal, uno siente hasta cierta simpatía por esos personajes grotescos, personajes de vodevil. En este caso, insisto, no nos podemos reír, porque toda la miseria que muestran con su conducta, la desvirtuación de sus discursos con los que pretendieron presentarse como símbolos del bien, de lo decente, de lo correcto, y verlos desnudos, impúdicamente tan groseros, tan obscenos, tan perversos, insisto, hace que lo que en una situación normal uno podría hasta gozar unos minutos de divertimento, lo que están provocando en el plano de lo social, en el plano de lo económico, es tan doloroso que uno tiene que dejar la posibilidad de risa, de subirse sobre estas payasadas de los que quisieron presentarse como ejemplos de la buena conducta política, social, ética, y decir simplemente que no queremos caer en una tragedia, en el sentido que todo está perdido, que todo va a seguir igual, que aunque se desnude que Macri es una mentira, que su conducta no solo es corrupta, sino que realmente ronda el genocidio, la violación de los derechos humanos de una forma tan brutal que hace recordar las políticas sociales y económicas de la última dictadura militar, a pesar de todo eso, uno quiere aferrarse a una concepción de drama. Es decir, no están las cosas terminadas. Hay posibilidades todavía de llegar con nuestro país a un destino que no sea tan vergonzoso y tan doloroso para no solo para los que miramos desde alguna situación de mínimo privilegio frente al sufrimiento que ronda lo atroz al que va siendo llevado, condenado la mayor parte del pueblo argentino. ¿Qué hacer con este payaso perverso? ¿Qué hacer con los que lo rodean, lo cuidan, lo miman, lo defienden y a la par cobran beneficios gigantes desde los medios de comunicación, especialmente desde sectores sociales, políticos, culturales, que lo van rodeando y lo van cuidando como si fuera una niña blanca y pura camino al altar? ¿Qué hacer con estas bestias que se disfrazaron de honestos? ¿Qué hacer? Alguna vez un gran revolucionario planteó el qué hacer. Lo que tenemos que hacer, es imposible que una persona, en este caso yo, se anime a decir ante tanta complejidad cómo alguien solo puede indicar un camino. No puedo hacerlo, pero sí puedo decir desde mi experiencia histórica que lo que estoy viendo augura un final de época. Lo que quisieron mostrar como algo que duraría décadas se desnuda como un castillo de arena frente a un mar que inexorablemente lo destruirá. La sociedad, el sector más dolido de esa sociedad, no se suicidará, se sacará la soga que lo ahoga del cuello y se abrirá, como siempre después de estos cataclismos sociales, otra vez las posibilidades de un nuevo camino. Ojalá tengamos la fortaleza espiritual, la fortaleza de conciencia crítica y de amor al compañero para gestar un camino que no esté manchado ni por lo peor del ayer ni por este presente que huele a podrido por los cuatro costados. Queda en nuestras manos. Bueno, y para levantar un poco el ánimo, vamos a escuchar al músico cubano Tony Ávila en el tema Tiene que haber de todo. Y me si no es verdad, tiene que como dice. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar de Brasil, porque allí, también como en la Argentina, el presidente Temer no deja de hacer una barbaridad más junto con otra. Concretamente, hay un tema que es increíble. Produjo una censura en el principal diario, en uno de los dos principales diarios de Brasil, La Folha de San Pablo, porque les prohibió que den a conocer la información sobre un hackeo que sufrió su esposa hace un tiempo atrás y que había incluso un juicio contra el hacker, que fue detenido y fue condenado incluso. Y la información no era ninguna información privada, como dijo el presidente Temer, sino la información del juicio. Eso no quiso que se haga público el presidente Temer, y directamente se consiguió que un juez y haga una cautelar para que no lo pueda publicar La Folha de Sao Paulo y el diario Globo, que también lo había recuperado esta historia. Pero este aquí que otra cámara terminó dándole la razón al diario de que sí podía publicar esto, lo cual volvió a poner a Temer en una situación de lo más incómoda. Ahora solamente falta ver qué es lo que estuvo censurando, aunque él decía que no censura nada. Y esto se da además en el marco en donde está militarizando todo el conflicto con la policía, que está en un proceso de huelgas, que no es por insurrección, como dice Temer, sino por el ajuste del gobierno Temer, que está quitándole posibilidades de aumentos salariales, e incluso, como en Río de Janeiro, que es donde esto está más grave, con deudas de la gobernación con con la policía militar de Río de Janeiro. Sí, en Río de Janeiro, donde esta pasada semana hubo una represión muy, muy fuerte contra los empleados públicos que se movilizaban. Hubo realmente escenas increíbles. Nosotros publicamos un video de un aficionado que estaba ahí y que mostraba cómo la policía golpeaba a los manifestantes, pero también una respuesta fuerte de los manifestantes. Pero hay otro dato interesante, ¿verdad? Hay este título, ¿verdad?, de un diario argentino. Brasil, el gobierno de Michel Temer se desploma y solo el 10% aprueba su gestión. La imagen personal del mandatario que reemplazó a Dilma Rousseff en mayo también cae en picada, con una desaprobación de más del 62%. ¿Quién lo dice? El diario Clarín. No lo dice un diario de izquierda, lo dice Clarín. Y esto marca, está asociado a una última encuesta que hubo en Brasil, hecho por una empresa ligada precisamente al oficialismo, donde los resultados son clarísimos. Se desploma la imagen de Temer. Pero no informan de otro aspecto de esa misma encuesta, que Lula por primera vez aparece no solo como ganador ante todas las escenarios, en todos los escenarios posibles, enfrentando a distintos candidatos, sino que por primera vez aparece triunfando en segunda vuelta incluso. O sea que esto explica más el proceso de enjuiciamiento que está buscando la justicia temerista, por llamarlo de algún modo, en Brasil, para contra el expresidente Lula, que, como digo, está en después de la crisis que sufrió el PT tras la caída de Dilma, está resurgiendo junto con la pérdida de popularidad del presidente Temer, claro. Sí, y realmente esto seguramente va a acelerar toda esta idea que hay de reemplazo de Temer. Tarde o temprano, evidentemente, va a tener que dar un paso al costado y será reemplazado por alguien que la derecha considere mucho más potable y sobre todo que tenga la posibilidad, Temer no lo ha logrado de ninguna manera, de tener cierta trascendencia en el continente. Temer es con el único que Temer se puede juntar y sentirse cómodo, es con Macri. Uno va para el lado, el otro viene, pero los dos son los que más han mostrado cierta afinidad, y en algunos casos con la señora Bachelet también, que es lo que nos llama la atención. Pero se viene la caída de Temer, eso está claro, una caída de Palacio, o sea, no una caída popular, pero la caída popular tendrá que trabajarse en el sentido de lo que dijiste recién con respecto a Lula, ¿verdad? Claro, por eso no, ellos no quieren adelantar las elecciones, sino quieren hacer una elección indirecta, que sea el Congreso el que designe quien lo reemplace a Temer, y allí se habla mucho también de Fernando Enrique Cardoso como uno de esos posibles ya octogenarios más o menos prestigiosos como para poder convocar elecciones. Nos vamos a Estados Unidos a ver cómo andan las cosas con el amigo Trump. Ha tenido una derrota seria Trump en su gabinete. Ha caído nada más y nada menos que el consejero de Seguridad Nacional, que había sido instalado con bombos y platillos, el general de tres estrellas Michael Flynn, sufrió algo muy habitual, fue despedido. Y en ese sentido marca también los enfrentamientos, las internas que hay sobre el accionar de Trump, donde hay sectores del establishment norteamericano que lo apoyan con fuerza y otros que le ponen palos en la rueda. Se ha hablado reiteradamente de sectores de la CIA que no están de acuerdo con ciertas políticas de Trump, o sea, que reclaman más intervención todavía en la política exterior, y en el caso de Flynn hay toda una idea de que parte de su caída es ciertas declaraciones que hizo vinculadas al tema Irán, tratando de acelerar el ritmo de la embestida contra Irán que está planteando Trump. También hubo la definición de que van a viajar dos de las principales espadas de Trump a México. Uno es Rex Tillerson, el secretario de Estado, ahora el 23 de febrero lo va a hacer, y el otro es John Kelly, que es titular de lo que era el ejército para la zona de América Latina. Ambos dos, por lo tanto, muy conocedores de lo que pasa en México, porque el primero fue un CEO de una de las más grandes petroleras y con inversiones en México, y los dos uno por razones militares y otro por razones económicos petroleros, que conocen el paño, quieren tratar de amortiguar un poco el conflicto que se generó a partir del muro que plantea Trump y de la actitud xenófoba hacia todos los mexicanos a los que califica de delincuentes y que va a expulsar desde los Estados Unidos. E incluso hubo el primer caso de un joven de lo que llaman los Dreamers, que eran esos jóvenes que nacieron de inmigrantes en Estados Unidos, estudiaron y fueron protegidos, a pesar de por ahí que sus padres no tuviesen la documentación suficiente, por el anterior gobierno. Y esta vez es la primera vez que un presidente como Trump expulsa del país a uno de estos jóvenes de 23 años que había nacido en los Estados Unidos. Bueno, y ahora vamos a agregar una información de último momento que tiene que ver otra vez con la relación Trump-Venezuela, que es que Trump ha dado una declaración el día jueves en la cual dice que le pide a Nicolás Maduro de que deje en libertad de inmediato a Leopoldo López, que es muy importante de cara al futuro de las relaciones de Venezuela con Estados Unidos que cumpla con la decisión de que reclama el pueblo venezolano, dice Trump, de que Leopoldo López, un dirigente popular, debe quedar en libertad. Hay una foto que está dando la vuelta al mundo en estos momentos por las agencias noticiosas norteamericanas, donde Donald Trump posa con Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López. Y esta es una, sumado a lo que comentamos al principio de Tarek Al-Aissami, al que se opone la lista negra de narcotraficantes, sumado a todas las sanciones, es una ya una intervención clara de Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro, porque está pidiendo la libertad de un hombre que encabezó todas las guarimbas y todas las acciones que provocaron 34, 36 muertos en su momento. Bueno, vamos a escuchar a un grupo chicano, Doctor Locos Rocking Jalapeño Band, y con este tema que tiene que ver Migra, que es la policía que persigue a los migrantes. ¡Trucha! ¡Ahí viene la migra! We'll be right back. Este 8 de marzo paramos el mundo. Dejamos de trabajar, de cuidar y de limpiar en más de 30 países. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Sumate, nos necesitamos a todas. 8 de marzo, Paro Internacional de Mujeres. La solidaridad es nuestra arma. Bueno, y en este segmento de Mujeres y Resistencias nos vamos a referir al Paro Internacional de Mujeres, que ya queda poco, de este próximo 8 de marzo. Contarles la cronología de esta convocatoria, que viene desde el 3 de octubre de 2016, cuando, siguiendo el ejemplo de las islandesas, que fueron las primeras mujeres que convocaron a un paro nacional, estas mujeres de 1975, las mujeres polacas después realizan una huelga de un día. Este paro fue convocado contra el proyecto de ley que intenta introducir la penalización del aborto, incluso aquel aborto que es espontáneo y que es realizado a consecuencia de una violación. Bueno, pues al principio esto se iba a penalizar y desde el poder se banalizó la protesta, que decían que las mujeres salían de paseo. Pues bien, después de este gran paro se obtuvo mucha resonancia en el resto del mundo. Incluso hay que reconocer que se triunfó porque se paró esta penalización del aborto en estos casos, ¿no?, de peligro y de violación. Otra nueva fecha es el 19 de octubre de 2016, que en respuesta a una semana en la que se sucedieron 7 femicidios y luego de un fin de semana en que las mujeres fueron reprimidas en la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres en la Argentina, que se realizaba en Rosario, se lanzó una convocatoria a través de las redes sociales y de las organizaciones de mujeres, de los movimientos sociales, entre ellas el colectivo Ni Una Menos, que se sumaron a organizar un paro de una hora y movilizaciones masivas en la Argentina. Esta marcha se replicó en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe y fue multitudinaria. A continuación, el 23 de octubre de 2016, el segundo paro polaco contra la violencia y la ignorancia por parte del Estado en las problemáticas hacia las mujeres. Al ver tanto movimiento feminista, las mujeres del equipo polaco emprendieron la misión de conectarse con movimientos de otros países para organizar una acción conjunta en el futuro. Establecieron contacto con las mujeres que dieron apoyo al paro polaco, Corea del Sur, Rusia, después con Argentina, Y así se crea un grupo en Facebook donde se suman Irlanda, Israel, Italia, en donde se decide que el grupo será bilingüe, español-inglés. Esto llegaría a que al final de octubre este grupo, ya bajo el nombre de Paro Internacional de Mujeres, tiene preparado un lema que se llama Solidaridad es nuestra arma y un llamamiento a la huelga. Todo esto traducido a varios idiomas para que sea ya una convocatoria totalmente internacional. El 31 de octubre de 2016 las mujeres polacas escriben a Ni Una Menos Argentina y invitando a sumarse al paro convencidas, textual, dicen que sin una consolidación mundial no vamos a conseguir lo que nos proponemos. Lo mejor que podemos hacer es salir en solidaridad con otras mujeres porque todas estamos viviendo lo mismo, una fuerte consolidación machista en el momento de una crisis mundial. Cada país tiene sus razones porque el machismo tiene varias facetas. Así es como en el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, será la primera acción solidaria y donde se elige la fecha del 8 de marzo para el Paro Internacional de Mujeres. Y mientras tanto se han ido sumando otros países. Recordar, como decíamos acá en este programa, los acontecimientos de Estados Unidos, esta marcha de mujeres en Washington y en 500 localidades de Estados Unidos que reunió a 4,5 millones de mujeres y acompañantes en todo el país. Este paro internacional de mujeres está entrando en contacto ya con organizaciones estadounidenses y se incluso este pasado 21 de enero se han realizado algunas acciones de marchas de apoyo. O sea que nos encuentra este paro ahora mismo con 35 países, que incluyendo por supuesto Argentina y países de América Latina, está también Europa, está España, está Australia, Alemania, Bélgica. Estamos ante una convocatoria que viene muy grande, muy fuerte y que nos coloca a las mujeres una vez más con nuestros cuerpos, con nuestra lucha frente al capitalismo, frente al patriarcado de una forma ya desesperada. Es un basta ya, un no damos más, basta de que nos maten, basta de que nos violen, basta de que nos roben para las tratas, para la prostitución. Esta es un grito que vamos a escuchar grande este 8 de marzo. Y para añadir a esta nota, remarcarles una movilización que están llevando a cabo en el Estado español, en la capital, en Madrid, 8 mujeres que están realizando una huelga de hambre en la Puerta del Sol contra la violencia machista. 8 mujeres de la asociación Ve la Luz han iniciado una huelga de hambre en el kilómetro cero de la Puerta del Sol para mostrar su rechazo a esta violencia patriarcal, impedir un pacto de Estado contra esta lacra que se ha llevado la vida de 8 víctimas en lo que va de año. Se están refiriendo a España. Gloria, Martina, Patricia, Marian, Susana, Sara, Sonia y Celia son las 8 mujeres que desde este jueves a las 20 horas están en huelga de hambre bajo el lema ¿Cuántas mujeres debemos morir hasta nuestra libertad? La protesta está siendo apoyada por movimientos, por las redes sociales. Gloria ha señalado que la constitución de una subcomisión parlamentaria para lograr un pacto de Estado sobre violencia de género es una oportunidad para ver quién está en esta lucha, y dicen que van a mantener su protesta hasta que los partidos adopten asumir los 25 puntos reivindicativos que ellas proponen. Solicitan que el Estado vele por la recuperación de las víctimas mientras dure un proceso judicial, o que se haga cargo de las pensiones alimenticias de los menores para evitar el mal uso del maltratador en sede judicial. Todo esto está previsto que esta semana haya muchos apoyos a esta huelga de hambre, que vayan muchas más mujeres,

Vamos a hablar ahora en resumen latinoamericano de Colombia. Sigue complicada la construcción de la paz en Colombia. Veníamos diciendo de que los paramilitares hacen presencia ya muy fuertemente en algunas zonas que donde se han retirado la FARC, pero también decir que esto está provocando un desplazamiento masivo en la zona, por ejemplo, de Catatumbo hacia la frontera venezolana, por lo cual el Frente de Paz trabaja en esa zona, donde hay organizaciones populares, pero también organizaciones de ambos países tratando de ver cómo se resuelve esto, está pidiéndole al gobierno venezolano que ayude, que atienda, porque son cientos de pobladores que huyen de, como en otras épocas, del terror que ya está imprimiendo el avance del paramilitarismo en Catatumbo. Esto a la vez hay que sumarle declaraciones que ha hecho esta semana el abogado de la FARC, un abogado español que es asesor jurídico de la FARC durante todas las negociaciones, que ha denunciado en una entrevista que hizo para la revista colombiana de la semana que los jueces también están incumpliendo los acuerdos de paz al no llevar adelante la ley de amnistía, y advierte que desde la fiscalía se busca vaciar de contenido a la jurisdicción especial de paz, que fue uno de los temas importantes. Enrique Santiago dice: salvo honrosas excepciones, los jueces y fiscales no están aplicando la amnistía ni aprobando las libertades condicionadas contempladas en la ley de amnistía, una ley que está en vigencia desde hace 40 días y que no se cumple. Los argumentos esgrimidos en muchas resoluciones judiciales son sorprendentes, que se desconoce si en el futuro los amnistiados volverán a la rebelión, por ejemplo, que aún no existe la jurisdicción especial para la paz, cosa que no es cierto, que la Fiscalía General no ha emitido una circular indicándole a los fiscales cómo cumplir la ley, o que el gobierno no les ha dado indicaciones. Bueno, toda esta tramoya donde está el uribismo, donde está la gente de Álvaro Uribe, los funcionarios que tiene Uribe todavía en muchos sectores, están entorpeciendo y generando un clima, incluso en la FARC, y el propio abogado, el asesor jurídico, lo dice, de que en estas condiciones no es posible la dejación de armas. El propio Timochenko, el comandante máximo de la FARC, lo ha dicho esta semana, que no nos apuren con la dejación de armas y apúrense a cumplir lo que ya hemos acordado. Bueno, ya que mencionabas a Uribe también, hizo declaraciones muy preocupantes porque dijo que si gana las elecciones en el 2018 va a dar marcha atrás con los acuerdos de paz. Eso significa que esto se parece mucho a una convocatoria a volver al proceso de lucha militar y por lo tanto a una situación parecida después de la supuesta dejación de armas de lo que pasó con la Unión Patriótica, que es el intento de hacer una masacre de militantes y de candidatos de la fuerza política que se transformaría la FARC. Esto es realmente un tema muy grave, ¿no? Sí, esto realmente está complicando seriamente. Yo creo que las advertencias que ha hecho la FARC esta semana sobre las trabas que se están poniendo, sobre el descontento que hay en algunas zonas veredales de transición, como se las llama, a donde se han desplazado masivamente la FARC, cumpliendo con lo que ellos sí habían acordado con el gobierno, y allí no han encontrado ningún tipo de hábitat para asentarse, y han tenido que construir de urgencia un espacio donde montar sus tiendas de campaña, e incluso en algunos lados todavía no hay ni electricidad ni agua para los guerrilleros y guerrilleras, que además muchos de ellos ya están con sus hijos, porque se han juntado con los niños que no estaban en los campamentos, pero que ahora en este marco se había planteado de que bueno, que podían juntarse con su familia. Está trayendo realmente un sinsabor, un sabor amargo en los sectores populares que están apoyando este proceso. La misma Piedad Córdoba esta semana ha dicho que hay que hacer el esfuerzo para que esto no se vaya al garete. Y a esto hay que sumarle las conversaciones que está haciendo el ELN, donde el ELN ha dado a conocer a través de su órgano habitual, que es la revista Insurrección, esta semana también pautas que indican que ellos están muy atentos a cómo se está resolviendo o no resolviendo el tema de la FARC. Porque de qué sirve hablar horas, horas, días y días, meses, años, como deliberó la FARC, y después en la práctica esto no se cumple. Lo habíamos dicho, ¿te acordás? Al principio, hace 4 años, en un programa de los que hacíamos sobre las negociaciones, decíamos, es muy fácil hablar de la paz en La Habana, pero el problema es cómo se cumple la paz en el territorio. Bueno, ahora estamos frente a eso, y en una situación donde la guerrilla ideológicamente se ha desarmado. O sea, las armas las tiene, pero se ha desarmado en el sentido que tiene voluntad de no seguir con la lucha armada, porque el pueblo colombiano reclamaba eso y reclamaba la paz. Ahora estás en un momento, en un limbo, donde tenés las armas, pero vos estás planteándote no usarlas, y por otro lado, no podés volver atrás tan fácilmente. Y tampoco está muy claro cuál va a ser la política del gobierno de Donald Trump con respecto al acuerdo de paz. No queda claro, y no queda claro si no le va a dar apoyo explícito o no a la política del uribismo y del paramilitarismo. Esto es lo que también preocupa en Colombia. Esta es una situación que nuevamente empieza a aparecerse como muy borrascosa. Recordar también que en Colombia, en esta semana, el 14-15 de febrero, se hizo una serie de homenajes por parte del ELN, pero también de los sectores que populares que se confiesan como camilistas, a precisamente a quien fue el comandante del ELN, el cura guerrillero Camilo Torres Restrepo, un hombre que en estos días se recordaban algunas de las frases, algunos de los discursos de Camilo, que decía cosas que vienen bien a cuento para la izquierda latinoamericana, ¿verdad? Por ejemplo, insistamos en lo que nos une y prescindamos de lo que nos separa. Camilo fue un gran forjador de la unidad de los movimientos populares en Colombia. Fue un hombre que trabajó, en realidad murió como un guerrillero, pero su gran actividad fue como sacerdote popular y también como gestor de acercamiento entre todos los sectores. Y en estos días en los cuales la ofensiva de la derecha continental es muy fuerte y a veces las izquierdas no están a la altura de esa ofensiva, o sea, de cómo contraponerse a esa ofensiva por la fragmentación que la divide en cada uno de nuestros países, de pronto recordar a Camilo su ejemplo, su entrega y sus consejos me parece importante, ¿no? Vos sabés que recuerdo ahora, y en función de esto que estás diciendo de Camilo, la propuesta que hizo la FARC de hacer un gran acuerdo nacional de todos los sectores que apoyan la paz como el elemento principal. ¿Por qué digo esto? Porque es la primera vez esta semana en donde Humberto de la Calle, el jefe de los negociadores del gobierno, planteó exactamente lo mismo, de que hay que hacer una gran alianza o coalición de los partidarios de la paz, porque esto, si no se logra, da pie a la posibilidad. Fue una respuesta a un uribista que planteaba, y a lo que acabas de contar de claro, Uribe, ¿eh? Claro, o sea, planteaba de que esto debería ser el elemento convocante de una coalición para estas elecciones del 2018 si se quiere garantizar el proceso de paz, que a su vez es parte de la posibilidad de la transformación social con mayor justicia social en Colombia. Bueno, y ahora vamos a escuchar a una cantante argentina, Sandra Amaya, que le hace un tema a la quinoa, ese alimento originario que es como una joya que todavía nos queda para la soberanía alimentaria de la humanidad. Música. favoreció el ritmo de tu vidita y semilla tanto dolor. Fuiste alimento del hombre que idolatró tu bondad, y ahora que poquita quedas hay semillita, ¿dónde estás? Le pido a la madre tierra que te abrigue junto al sol, que te dé todas las fuerzas para seguir brotando. Seguimos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar sobre Medio Oriente, específicamente sobre Siria, porque el presidente de Siria, Bashar al-Assad, afirmó que Occidente está pagando el precio por haber apoyado al grupo terrorista Al-Qaeda en el país. En una entrevista difundida este jueves por medios franceses, el presidente sirio dijo que Occidente brindó apoyo a los grupos armados en Siria, alegando que estas bandas son moderadas, pero en realidad ayudó a la red terrorista Al-Qaeda y ahora está pagando el precio. Hay que recordar que desde el inicio de la crisis siria, el gobierno de Damasco denunció al ejecutivo francés por su apoyo a los grupos terroristas que operan contra el país. Por otra parte, el mandatario sirio negó las recientes acusaciones de la organización Amnistía Internacional sobre torturas, ejecuciones cometidas en una cárcel cercana a Damasco, la capital del país. Al-Assad dijo que tenemos todas las informaciones que necesitamos, no recurrimos a la tortura, no forma parte de nuestra política. Al-Assad también habló sobre la toma de la ciudad de Al-Raqqa en el norte de Siria, que es la capital del Estado Islámico, y dijo que para el gobierno sirio es un objetivo prioritario. Al-Assad declaró que hay una presencia de Daesh cerca de Damasco, dijo que están en todas partes y en este momento están en Palmira y en la zona este de Siria. Agregó el presidente de Siria que no se trata solo de Al-Raqqa y que el gobierno busca retomar todas las tierras ocupadas por los terroristas. Al mismo tiempo, esta semana, el mandatario sirio se reunió con religiosos de todas las provincias del país y en esa reunión declaró que cualquier paso vinculado con el futuro de Siria corresponde solamente al pueblo sirio y lo decide solamente este pueblo. En la reunión con los religiosos del país, el mandatario explicó que la guerra que libramos es de la mente y en este punto viene la necesidad de disponer de las herramientas de discurso y utilizar un método de análisis y deducción para consagrar un concepto equilibrado, lejos de la superficialidad en el planteamiento de las cuestiones religiosas. Hay que recordar que desde 2001 Siria vive un conflicto interno muy fuerte, una guerra de agresión, según algunos analistas, donde existen muchísimos grupos armados y terroristas, y este gran conflicto, según Naciones Unidas, ha dejado unos 400.000 muertos y millones de desplazados, no solamente afuera del territorio, sino internamente. También por estos días se va a realizar una nueva reunión en Astaná, capital de Kazajistán, donde se va a verificar el alto el fuego, que está impulsado básicamente por Rusia, en una reunión que no solamente se va a hablar de eso, sino también, y sobre todo porque van a participar grupos opositores, van a tratar de encontrar una salida al conflicto sirio. Otra noticia que no se conoció mucho, pero es interesante, es que el líder de Hamas, Mahmoud al-Zahar, expresó la necesidad de que el movimiento de resistencia islámica que gobierna en la franja de Gaza, Palestina, restaure sus relaciones con Siria. Si bien la declaración fue muy breve sobre este tema, hay que recordar que Hamas, el grupo de resistencia contra Israel, que tiene una fuerza sumamente importante en Palestina, había quedado un poco al costado de todo lo que está sucediendo en Siria. En un principio, cuando comenzaron las protestas en Siria y estos grupos armados comenzaron a operar, Hamas tomó una posición bastante polémica porque dio a entender que el gobierno de Siria tenía que desaparecer y el presidente al-Assad tenía que ser destituido. Hay que recordar que Siria junto a Irán son los dos países que apoyan de manera incondicional la causa palestina y se han enfrentado históricamente al poder israelí. Quien también realizó declaraciones esta semana fue el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que demandó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que reconozca la soberanía israelí sobre los altos del Golán sirio. Los altos del Golán es un territorio sirio ocupado por Israel hace muchísimas décadas. Durante el primer encuentro que tuvieron Netanyahu y Trump en la Casa Blanca, el primer ministro israelí dijo que mi petición de reconocer la anexión del Golán no fue una sorpresa para Trump. También hay que recordar que tanto Estados Unidos como la comunidad internacional no reconocen la medida unilateral que el gobierno de Israel llevó a cabo en la meseta del Golán sirio. Primero fue ocupada en junio de 1967 durante la Guerra de los Seis Días y después anexionada en 1981. También hay que recordar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declaró en abril de 2016 que el estatus de los Altos del Golán no ha cambiado después de que Netanyahu dijera que la comunidad internacional debía admitir la soberanía israelí sobre esta zona. El Consejo de Seguridad recordó que en su resolución 497, aprobada en 1981, declara la anexión por parte de Israel nula, inválida y sin efectos legales internacionales. En esta zona tan conflictiva, el régimen de Israel ha construido decenas de asentamientos ilegales y ha utilizado la región para llevar a cabo una serie de operaciones militares contra el ejército sirio y sus aliados. Además, el gobierno de Tel Aviv está buscando recursos energéticos en el Golán. Hay que tener en cuenta que Israel es un país que básicamente, sobre todo el agua y algunos otros recursos, los extrae de territorio palestino y eso genera realmente una situación crítica para la población palestina. También tenemos que recordar que en los altos del Golán Israel ha instalado hospitales para que se atiendan los mercenarios que combaten dentro de Siria. Esto fue denunciado en reiteradas veces, y también se ha denunciado en más de una ocasión que las propias Fuerzas Armadas israelíes ayudan a los terroristas de Siria de cruzar esa frontera para protegerse en los altos del Golán. Después de esta reunión, quien habló fue también Donald Trump, que alabó los lazos inquebrantables que unen a su país con Israel, y prometió a Netanyahu que Irán no tendrá nunca armas nucleares. El mandatario estadounidense aseguró que está valorando una solución de dos estados y de un estado para resolver el conflicto entre Palestina e Israel, y dijo Trump: "Puedo vivir con cualquiera de las dos propuestas, pero son las propias partes las que deben negociar directamente ese acuerdo". Dijo que Estados Unidos trabajará con ambas partes y, como en cualquier negociación exitosa, deberán hacer concesiones. Al mismo tiempo, Trump criticó a los palestinos y los llamó a acabar con ese odio que enseñan a los más jóvenes, y agregó que ese odio empieza en las escuelas, pero tienen que estar dispuestos a reconocer a Israel y que no tienen otra posibilidad que reconocer a Israel. Hay que recordar que tanto la Autoridad Nacional Palestina como el propio Movimiento de Resistencia Islámica Hamás desde hace bastante tiempo reconocen al Estado de Israel, y la crítica más grande desde los dos gobiernos palestinos es la ocupación y la anexión de territorio, porque Israel no cumple ninguna normativa internacional y no cumple tampoco ninguna resolución tanto de Naciones Unidas como del Consejo de Seguridad sobre respetar los territorios palestinos. Más allá de lo que diga Donald Trump, es claro que su afinidad con el gobierno de Netanyahu es muy buena, y que los propios ministros que ha elegido Trump tienen una historia junto a Israel y de apoyo incondicional a Israel. Así que veremos qué pasa en las próximas semanas con este tema. Y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando al trovador argentino Rally Barrio Nuevo en el tema Mujer Caminante. Hasta la próxima semana. Niña preñada de adobe que lleva en la boca rumores del monte, de tanta lluvia que espera, sus ojos se vuelven sal. Viene de soles y espinas, castillos de Ancoche, bordando represas y los macabros desmontes desangran su corazón. Gritando el silencio de tantos calores, en una siesta rojiza, la sombra se le extravió. Salve mujer caminante, pistoles y pumas te cuidan la senda, madre de todas las lluvias, regálame con tu color.